con la fresquita. Aquí, 99.3. Un programa nuevo, con mucha música, con información, con noticias, con Pepe Malaya, con un montón de personajes, en Radio Municipal de Bailén 99.3 a las 8 de la mañana. Vamos a poner una musiquilla tan buena, ya verás cómo la escuches. Todas las mañanas te miro al despertarme y qué bella sensación. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, paquita la de la radio @homey.com. Adiós, a las 8 de la mañana, el día 3 de octubre. Adiós, hijo mío. Quiero estar contigo, te quiero. Sí, Dios mío. Amigo y amiga, muy buenos días y bienvenidos a Vístete con Doña Paquita. Hoy comenzamos una nueva etapa en la radio, donde nuestros escuchantes van a poder disfrutar de más de 4 horas de radio local, aquí en la sintonía de Radio Municipal de Bailén, y a través del 99.3 de la frecuencia modulada, que espero que lo tenga ya enchufado. Para este tiempo de radio, en directo vaya a poder escuchar la mejor música de ayer, de hoy, y toda la información local a partir de las 9 de la mañana, con esa muchacha que habla también por la radio, que es Marta Fernández. Y el repaso de la prensa, con Gemané, con José Luis, pero a partir de las 10 de la mañana, también. Vamos a estar aquí acompañados de Pepe Malaya, Gerson, que ya lo tengo por aquí, que está ya el muchacho sacando la última noticia del horno, con José San y más personajes que iréis descubriendo viernes tras viernes. Para este primer programa, niños, yo quería estar acompañada de la máxima autoridad en el pueblo. Hablamos de Bartolomé Serrano, alcalde de Bailén, que vamos a poner en contacto dentro de unos momentos. Así que muchas gracias por sintonizarnos y espero que os guste la selección musical que hacemos para vosotros. También deciros que hay un número de teléfono que es el 953-67-1047, que está abierto desde este momento para que os pongáis en contacto con nosotros y nos contéis lo que vaya a ser este fin de semana, que este fin de semana hay mucha marcha, hay, vamos, mucho acto y mucha marcha aquí en Bailén, porque allá vi hasta chinos por aquí por Bailén. Ya lo sabéis, esto es el programa de Doña Paquita que se llama Vístete con Doña Paquita. Si queréis saludar a alguien en su cumpleaños, aniversario de boda, o gastarle alguna bromilla o a alguien, lo podéis hacer llamándonos o poniendo en contacto a través de ese correo electrónico que tenemos, que se llama Paquita, la de la radio, tú junto, en una arroba de esas, homey.com. Y dicho todo esto, comenzamos con una canción para ponernos a funcionar. Vamos a ponernos ya a funcionar con una canción que esto, pues, en los años, ¿cómo diría yo? En los años 80, pues, me daba miedo a mí cuando salió la canción esta. Así que muy buenos días a todos por estar ahí sintonizándonos. Esto es la Radio Municipal de Bailén, un programa nuevo, Vístete con Doña Paquita. Arriba, Michael Jackson al control, mi amiga Marta Fernández. Thank you. La llamada del día por gentileza de Estudio Fotográfico Arjona, en calle Pérez Galdós, número 21 de Bailén. Estudio Fotográfico Arjona, profesionales de la fotografía. Pues como ya lo sabéis, esto estamos en directo ahora mismo, aquí en directo a través del 99.3 de la FM, Radio Municipal de Bailén. Y este fin de semana tenemos que estar con los ojos muy bien abiertos para no perder detalle de lo que va a celebrar nuestro pueblo. Nada más y nada menos que una recreación histórica en el campo de batalla. Eso va a estar... te chupa los dedos, ya verás cuando lo veáis. Con más de 700 soldados de época, 300 kilos de pólvora y sobre todo un pueblo apoyando este hecho histórico que creo que ha costado sudor y sangre. ¿No es así? ¡Alcalde Bailén! ¡Buenos días! Hombre, buenos días, doña Paquita, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Pues nada, que la llamada del día del primer programa mío, quería hablar con la primera autoridad del pueblo, que es el alcalde Bailén, Bartolomé Serrano. ¿Cómo está usted? Aquí me tiene usted a su disposición. ¿Y dónde está ahora mismo? Porque un alcalde, pues ahora días, mismo, ¿qué hace cuando se levanta? Acercándome, llegando al ayuntamiento. Hoy madrugado un poquitín más. Ha madrugado un poquitín más, ¿no? Sí, estoy bueno. Llegando al ayuntamiento. Bueno, pues Bartolomé, por las calles, hacemos una cosa. Fresquito. Vamos a poner una musiquilla y por teléfono no vamos a hacer la entrevista, la vamos a hacer aquí en directo. Te doy 10 minutos, como el programa ese que hay nuevo en 4, ese de conexión Pekín o como se llame, 10 minutos tienes para venir a la radio. Eso está hecho, doña Paquita. Bueno, cuentos. Estoy ahí en un... Entonces te espero aquí con el corazón abierto. ¿Vale, venga, Bartolomé? Un abrazo, doña Paquita, hasta luego. Bueno, pues... Hasta ahora mismo. Venga, hasta luego, hijo mío. Ponte bien, porque se estará vistiendo el muchacho, ¿ves? A las 8 de la mañana, imagínate que te llaman por teléfono, pues a ver cómo está el alcalde, se estará poniendo el pantalón, atándose las botas, porque ya mismo viene por aquí. Bueno, pues vamos a continuar con una musiquilla. Vamos, ponme la coleta. Mira que tus fotos de carnet, boda, bautizo o comunión, confía en grandes profesionales. Estudio Fotográfico Arjona, que te ha traído la llamada del día. Estudio Fotográfico Arjona, en calle Pérez Galdós de Bailén. Estudio Fotográfico Arjona, un equipo joven de profesionales de la fotografía que ofrece lo último y lo mejor en revelado digital, fotos carnet, reportajes de vídeo de bautizos, comuniones, bodas y de cualquier otro acontecimiento para que quede en su recuerdo para siempre. Arjona Estudio Fotográfico les recuerda que ya pueden encargar su reportaje de comunión para el año 2009. Arjona Estudio Fotográfico está en la calle Pérez Galdós, número 21 de Bailén. Teléfono 953-67-53-77. Estudio Fotográfico Arjona, con el Bicentenario de Bailén. Bueno, pues pasan ya 10 minutos de las 8 de la mañana, como te decía antes. Estamos en directo en la radio 99.3. Estamos esperando que venga el alcalde de Bailén para hacerle una entrevistilla. Y enseguida, continuamos con vosotros. Vamos a escuchar una maravillosa canción, niña, que yo la escuchaba en Los Píos. Cuando yo iba a Los Píos, vamos, que yo tenía unos 40 años. ¿Te acuerdas tú del grupo Triana, de Jesús de la Rosa, que cantaban fenomenalmente? Vamos a poner una canción que a mí personalmente me gusta mucho. A ver si le gusta al alcalde que viene, me han dicho que viene escuchando la radio. Tu frialdad. Yeah. Qué bonita la canción esta, ¿eh? Vamos a ver qué hora ya. La 8 y 14 minutos. Y además, lo que ha dicho el alcalde, lo ha hecho, ¿eh? Buenos días, de nuevo, Bartolomé Serrano. Buenos días. Háblale un poquillo el micrófono. Bartolomé Serrano en directo. Bartolomé Serrano Cárdenas. Bartolomé Serrano Cárdenas. Cárdenas, sí. El de Mena. El de Mena. Un segundillo que tenemos un problema. Un segundillo que tenemos un problemilla con el micrófono. Música, vamos a poner música. Ponemos una canción que trae un problema con el... Esas son las cosas del directo. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe llevar. De la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle. Ahora sí, parece ser que ya nuestra compañera Marta Fernández, que vamos, que tiene 4 graduados en cosas de estas de los botones, lo arregla tú. De nuevo, buenos días, alcalde. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Vamos, muy ilusionado. Está ilusionado. Además, lo veo con una cara ilusionada. Con alegría. Con alegría. Con fuerza, con ilusión, cosas positivas. Con ganas, sí. Con ganas. La primera preguntilla es muy fácil, muy sencilla. ¿Cómo se levanta un alcalde de la cama sabiendo que va a hacer historia? Vaya pregunta. Bueno, pues como antes decía, doña Paquita, con muchísima ilusión. Y te levantas también con mucha ilusión porque sabes que hay... el pueblo de Belén entero se va a levantar todos estos días con muchísima ilusión, entonces, y participativo, implicado, colaborador. Si el pueblo de Belén está ilusionado con un proyecto, el alcalde tiene que estar con su pueblo dentro de ese gran proyecto que de conmemoración del bicentenario y en unas fechas que son especialísimas. Yo creo que son las que más proyección van a tener en el ámbito nacional e internacional. ¿A qué hora se acostó anoche, alcalde? ¿Me puedo decir? Sí, dígalo, que estamos aquí en la Ayer radio. Me acosté un poquitín más tarde de normal. Sí, ¿no? Sobre las 12:30 aproximadamente. Uy, no, media. Tampoco es ninguna exageración. Además, ayer fue también un día bonito para Baile, ¿eh? Por las cosas que hubo ya ayer tarde de aperitivo, sí, sí. Para poner en marcha esta recreación histórica de la batalla de Baile. En el aspecto cultural hubo ayer 4 actividades preciosas, muy bonitas. De la mano de Rocío Madueño, una conferencia dedicada a la danza de la época, de los grupos de Asociación Filatélica de Linares y Jaén, que inauguramos una exposición temática de la época, pues dedicada a la Guerra de Independencia, preciosa, que invito yo también a todos los bayoneses a visitar. A continuación tuvimos la presencia del el vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de la Presidencia, don Gaspar Zarrías, para inaugurar junto con el director general de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa una exposición didáctica sobre la guerra de independencia. Estuve yo en el acto, pues en el museo. Muy bien, una exposición preciosa. Y lo que me dejó sorprendido, alcalde, fue el comisario de la exposición. ¿Cómo habla ese hombre, Un hombre apasionado de la historia militar. ¿De dónde es ese hombre? En el Museo de La Coruña. Está encargado del Museo Militar de La Coruña y el hombre lo vive con una pasión. Sí, vamos, yo estaba allí y dije, ¿así me van a pegar un tiro? Porque vamos, el hombre lo vivía con mucho... Pero vamos, hizo un pequeño resumen de lo que fue toda la guerra de la independencia, desde que empieza la invasión francesa hasta que ya en el año 1814 se resuelve afortunadamente la línea en que se resolvió. Y bueno, y la otra actividad, esa especialmente importante, también, que es la publicación de un libro, fíjese usted, doña Paquita, que recoge las actas de todos los acuerdos que se tomaron en el Ayuntamiento de Bailén hace 200 años. Madre mía, ¿y eso bueno, pues eso traduce una información. ¿Dónde estaba eso, Bartolomé? ¿Dónde estaba? Eso estaba en el archivo municipal. ¿De aquí de Bailén? Bien custodiado, muy bien guardado. Bueno, pues lo que estaba en el archivo allí guardado, que además esa es la función del archivo, guardar documentos antiguos. Si no, no sería un archivo. De la mano de la Asociación Cultural Historiador Jesús de Haro, se le devuelve al pueblo, se pone a disposición del pueblo el que se pueda leer. Lo que, bueno, es complicado leerlo porque se escribía antes a mano, con una caligrafía algo complicada, pero se han transcrito de manera que se haga fácil la lectura. Así que, claro, fíjate qué bonito fue el día de ayer. Qué aperitivo tan bonito. ¿Y para esos empezar. Libros, Bartolomé, se van a poner a la venta? Sí, eso la Asociación Cultural Historiador Jesús de Haro, que es la que, con la colaboración del Ayuntamiento, ha puesto en marcha esa publicación, las pondrá a la venta. No sé decirte a qué precio ahora mismo, pero estará en distintas papelerías, creo yo, fundamentalmente de Bailén, pues a disposición de todos los bailenenses. Es un documento, bueno, una maravilla, una joya, de documento. Mira yo por dónde, que yo bajaba la calle Santo para abajo y entonces yo vi allí unos coches aparcados allí en el museo y digo, bueno, hay un montón de policía, lo que hay, digo, aquí pasa algo. Y ya al entrar, cuando vi yo a este hombre que vino, el vicepresidente, dije, este hombre ya viene a traer los dineros. Lo vi allí y digo, este hombre viene a traer los dineros. Digo, ya viene aquí. Bueno, pues en realidad venía de alguna manera a mostrar el apoyo que la Junta de Andalucía da a esa exposición didáctica, y además quiero decir que aparte de colaborar la Junta de Andalucía en esa exposición didáctica, que ya en su día yo dije que colaboraba, expresé la cuantía, la Junta de Andalucía va a colaborar también en un congreso dirigido a 150 profesores de Andalucía que se va a celebrar en Bailén. ¿Y eso cuándo va a ser? Eso a finales de octubre y primeros de noviembre. Entonces también es algo bonito. ¿Y se va a hacer en el museo también? Que se concentren, no, en un hotel bailenense. Un hotel. Que se concentren en Bailén, profesores de toda Andalucía, bien, a hablar bien de los aspectos metodológicos, didácticos, de la enseñanza en la escuela y en los institutos, de esa etapa de la historia tan apasionante que cambió de alguna manera y definió, bueno, pues cómo iba a ser la sociedad contemporánea. Y además han elaborado materiales didácticos, es decir, carpetas para que los niños, un librito y carpetas para que los niños trabajen. Eso está muy en bien la escuela. Eso incluso lo hace un cantautor de por aquí que es jienense, que es Paco Dama. Ajá. Que este hombre, cuando saca sus canciones, que vamos, son canciones de Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez, y hace unos libritos didácticos para los colegios, y la verdad es que está yendo muy una bien. Una manera muy bonita de llevar la historia a la escuela. En este tema ya habíamos trabajado en el Ayuntamiento de Bailén, como sabéis, en el proyecto que llamábamos Tambor de Granaderos. Ya habíamos hecho, no con esos niveles de recursos que se dispone cuando la administración central y la administración autonómica juntas colaborando, bueno, pues han elaborado unos materiales didácticos preciosos, de mucho nivel, cosa que como alcalde reconozco, porque yo como alcalde reconozco lo que hay que reconocer, claro, claro, y agradezco lo que hay que agradecer. Y en estas dos actividades, tanto en el congreso internacional, perdón, en el congreso docente, como en la exposición didáctica, colabora la Junta de Andalucía, claro, y hay que reconocerlo y agradecerlo. Alcalde, al final, ¿cuántos son los que vienen a la guerra? ¿Y dónde van a dormir, comer? ¿Y cuánto tiempo se lleva preparando esta recreación? Porque hay gente que dice, esto lo han preparado en 6 meses. Explique usted a ver cómo esto va. Bueno, pues vienen aproximadamente unos 700. Esa es la cifra aproximada. Está muy bien, 700 soldados. Nuestro objetivo era 900, pero no ha podido ser, no dependiendo de nosotros. ¿Es la más grande de Europa? La más grande de España. La de Europa no, porque en este año quizás la más grande de Europa, porque no sé si se celebrarán algunas en Waterloo o en Austerlitz, que suelen ser de unas dimensiones, ya que eso nos sobrepasa a nosotros, porque hablar de 2, 3, 4 mil recreadores, eso ya son palabras mayores para Bailén. Bailén sería imposible eso, ¿no? Pero es una gran apuesta para un pueblo de 19.000 habitantes casi que estamos, pues a acoger en nuestro pueblo a 7.000 recreadores de toda Europa. ¿Cómo? Pues acuartelados, como si fuesen en un cuartel. Se han habilitado dos espacios. Uno, yo he visto una carpa grandísima, vamos. El polideportivo y un gimnasio del Colegio General Castaño, cuyo director, claustro y representante de los padres, le agradezco su disposición y les pido excusas por las molestias que podamos ocasionar, pero serán 2 o 3 días en el funcionamiento del centro. Bien, pues ahí se han habilitado, con colaboración del ejército, pues literas, camas, muy bien preparadas, muy bien acondicionadas, para que duerman a gusto, para que estén bien, ¿no? Para, imagínate, casi 700 personas, ¿no? Mayuno, te es grande. Iba a haber también un campamento, pero grande, grande. Grande, y, bueno, con Hotel El Pabellón. Con mucho empaque. Hotel El Pabellón, que además, ya te digo, como además lo viven así, casi viven en régimen militar. Uh-huh. Y decías lo de la carpa, bueno, la carpa es para comer. Digamos, el gran comedor de la tropa, ¿no? Yo vi aquello y dije, ¿esto qué van a poner aquí? ¿Una discoteca o algo? Bueno, pues no es el gran comedor. Imagínate, bueno, pues que hay que dar cenas de almuerzo, desayuno, pues a todos los recreadores. Tienen que llevarse la mejor impresión de nuestro pueblo. Yo quiero decir con satisfacción, porque eso nos deja muy bien a los bailenenses, que hasta ahora, y creo que va a ser así de la misma manera en esta recreación, el presidente de la ANE, de la Asociación Napoleónica Española, cuando vamos a la asamblea de la ANE, en la que están todas las asociaciones de recreación de España, reconoce públicamente que en Bailén hay algo especial. Primero, que hay una organización que muy bien engranada, muy volcados con su acogimiento, para que todo salga, y sobre todo también detectan ese calor humano de los bailenenses, que no ocurre en ningún otro sitio, esa proximidad, el aplauso, el entusiasmo que los bailenenses ponemos cuando nos visita alguien. Bueno, pues eso es algo que nos tiene que llenar de orgullo y satisfacción. Imagínate que se vayan de 700 personas que vienen a Bailén a compartir con nosotros, que se vayan hablando bien de tu pueblo a toda Europa. Primero, que se difunde y se proyecta Bailén en Europa, pero además es que se proyecta una buena imagen de cómo somos los bailenenses. Yo el otro día, Bartolomé, escuchando Radio Nacional de España, el sábado que te entrevistaron, el sábado pasado, el programa de Pepa Fernández, te hizo una pregunta que te dijo más o menos cuánta gente que esperaba que vinieran aquí a Bailén. Sí, y se sorprendió. Y dijiste 20.000. Pues esa es mi gran apuesta, y creo que no voy descaminado, en absoluto. Yo creo que hay razones para esperar. Primero, que hay que hacer previsores. Yo ayer vi a dos chinos, lo tengo que decir. Ayer vi a dos chinos ya por aquí, por Bailén. Pues ayer me saludaron ya personas de la geografía española, y algún bailenense que vive fuera, ya están por aquí, ¿no? Y a mí los comentarios que me llegan en el ámbito de los vecinos de Bailén, con los charlando por la calle, pues hablan de... Son todos los que me dicen, viene mi familia de... Sí, sí, sí. Y viene mi familia del otro lado, ¿no? Y nos podéis imaginar también la cantidad de llamadas a los distintos departamentos del ayuntamiento, turismo, protocolo, centralita, etcétera, que llaman, o al centro de interpretación, que llaman para pedir información y para decir que van a venir y para... Bueno, pues... Yo creo que hay razones, y además los actos que se desarrollan tienen esa fuerza y ese atractivo y esa capacidad de convocatoria, así que... Y entonces, Bartolomé, 20.000 que vienen de fuera y 19.000 que estamos aquí dentro son 39.000. Nos vamos a poner más o menos como un pueblo de... como Andújar aproximadamente. Bueno, sí, Bailén Bailén se va a convertir en un lugar de especial ambiente, porque lo que va a ocurrir es que nuestros establecimientos, sobre todo los establecimientos hosteleros, nuestros bares, Bueno, pues van a venir unos días especiales. Usted sabe que yo voy mucho a desayunar a cafetería de Habana, que me pone unos churros Pepe muy buenos. Uh-huh. Desde aquí le mando un beso muy muy rico para él. Y la verdad que yo se lo dije ayer. Digo, Pepe, prepárate, compra chorizo, compra de todo, porque es que no veas cómo se va a poner baile este fin de semana. Sí, y bien. Se quedó así y me decía, sí, digo, sí. En concreto, ya te digo, incluso llamadas de autobuses completos. Mire usted cómo es esto, que son las 8 y 28 y tenemos una llamada en directo que pues, quieren hablar con usted. Pues vamos a atender esa llamada. ¡Buenos días! Hola, buenos días, doña Paquita. Buenos días, hija mía, ¿con quién hablo? Yo soy fiel a mis promesas. Sí, sí. Te dije ayer que cuando me dijiste que iba a hablar hoy... Sí, sí. Lo escucharía. Uh-huh. Pues aquí estoy, soy María Padilla. Ya, en cuanto ha abierto la boca, digo, ya está María Padilla por aquí. María, ¿cómo está, hija mía? Oh, muy bien. Mira, cállate, que voy a la peluquería y lo que quiero es hablar con Bartolomé. Dime. Estáis diciendo de que viene mucha gente de fuera, las familiares y demás. Bueno, pues, señor Bartolomé. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Mi nieto viene desde Pontevedra. Claro, así, no te digo, de toda la geografía española, desde Galicia para Bailén, fíjate, pues en busca de su pueblo, en busca de sus raíces, claro, es que al reencuentro bonito. Con la historia de Bailén, a vivir unos días especiales, exactamente, ¿verdad? Exactamente, niño, que tú sabes que Bartolomé, que sabes que de chiquillo ha salido ya de teniente de la academia. Sí, señor, y además que es de también tiene otros lazos especiales de unión con su pueblo, uno... El de que es de su pueblo y otro, además que vive la profesión del ejército, del que, ejército con institución con la que tiene lazos especiales Bailén, bueno, es cierto. ¿Por qué crees que de sus vacaciones ha dejado días para poder venir? Sí, claro que me lo creo. ¿Cómo viene, no? Lo estoy esperando, viene de, vamos, que ya ha salido esta mañana para Bailén. Sí, de, sí. Desde Pontevedra. Y te felicito por el programa de lujo que nos trajiste esta semana pasada. Ah, bueno, fue una maravilla, ¿verdad? Ay, ¿qué por qué eso... no trae Luis del Olmo también? Luis del Olmo es que mañana. Eso ya tiene otro color, bueno, doña Paquita. Yo quiero... No es un tema de política. No es un tema de política. Es la cartera, Paquita, María. Es un tema económico. Ah, bueno, lo de Radio Nacional de España, pues fue un lujo para Bailén. Desde luego. Un programa de un gran nivel, con un costo mínimo, ¿eh? Y lo otro, al otro, hay que chamar, al otro por temas de economía no puede aspirar el ayuntamiento de Belén. Hay ¿no? que romper la hucha. Sí. Bueno, María, un beso muy grande. Un abrazo, María. Y gracias por llamarnos. Felicito, Bartolomé, gracias. Que tú sabes con la ilusión. Yo creo que la felicitación tiene que trasladársela a todo el pueblo de Belén, porque esto es un proyecto del pueblo de Bailén, que está siendo posible gracias a ese compromiso, esa ilusión, además de los bailenenses. Bartolomé, que año tras año te voy diciendo la ilusión que yo tengo por este momento. Si a ti no te falta alegría, ojalá y... Está más joven que ojalá nunca. Ojalá y cuando tengamos tu edad tengamos toda esa vitalidad y esa alegría que tú tienes. Mira, María, un beso. Un abrazo. Enhorabuena por vuestro programa. Gracias. María Ladabón, siempre. Yo la conozco por María Ladabón porque iba a mi casa y me llevaba siempre las mejores cosas, los mejores productos me lo llevaba ella. Seguimos con el alcalde Bailén, aquí en directo, 99.3 de la FM. Alcalde, ¿esperaba usted algo más de las instituciones como el Gobierno Central, Junta, Diputación? ¿Se ha quedado algo ahí en el tintero? Bueno, yo siempre he dicho que el reconocimiento de la institución municipal al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa es del Gobierno Central, la gran apuesta por el Bicentenario ha sido de esa institución, es de la institución que más apoyo, que más respaldo, que más dinero, en definitiva, ha puesto a este gran proyecto, ¿no? Y mayor dedicación y mayor planificación. El Ministerio de Defensa ha hecho una planificación importante que se ha traducido en apoyo para un buen número de proyectos en Bailén. Desde luego no puedo decir lo mismo, lamentándolo mucho, ya quisiera yo poder reconocerlo, que de la Diputación Provincial, entiendo que no ha estado ni mucho menos al nivel que debiera, dado a la dimensión de la conmemoración que se celebra Bailén, un bicentenario de un acontecimiento histórico de especial relevancia, ha sido mínima y escasa. Perdón, y la Junta de Andalucía igual. Que tenemos una llamadilla. Mire usted cómo está el teléfono por la mañana, a las 8:30, cuando sea a las 11 de la mañana. Pues vamos a atender. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Doña Paquita. Ana María Padilla Rodulfo. Hola. ¿Eres familia de María Padilla? No. No, hermana de Manuel Padilla Rodulfo. Exactamente, el alcalde me conoce muy bien. ¿Cómo está, hija mía? Ana María, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Para decirte que enhorabuena por el programa, que habéis tenido un acierto. Muchas gracias, hija mía. Y entonces quiero decirle también a Bartolomé, dime, que me alegro muchísimo que pase a la historia en el Bicentenario, que se quedará ya, sí, para siempre a los archivos. Lo conozco verdaderamente desde que éramos chiquillos, pero que estoy con él totalmente, y que me alegro muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque yo sé que es una buena persona. Pues me está emocionando tus palabras. Bueno, nos une una gran amistad desde desde pequeñito. Su hermano y yo estudiamos juntos, jugábamos al fútbol juntos. Entraba mucho a su casa y su hermano a la mía, ¿no? Claro. Y bueno, y eso queda ahí. Yo creo que esos valores de la amistad son valores importantes, ¿no? Y cuando nos vemos por la calle, nos saludamos con solo mirarnos, sabemos que nos produce una especial sensación y alegría vernos y saludarnos. Exactamente. Yo estoy haciendo lo que le corresponde a un responsable público para conmemorar un evento de estas características. Sí, pero y cuento, además, cuento con un equipo de gobierno maravilloso, sí, unos concejales volcados, claro, muy preparados, muy cualificados. Claro. Eso es básico, eso es fundamental. Sí, eso, no, pero está, como este año ha sido un poco, bueno, raro, ¿no? Bueno, pero en algunas cosas, pues estamos en crisis. Muchísimo que sea tú el que pase una página. Bueno, yo lo digo, porque eso es una cosa. Y me alegro mucho, y que sabes que estoy contigo. Muchas gracias. Y, que, gracias. Vamos, y se te presenta otra vez a la reelección. Bueno, no es momento ahora de hablar de esas cosas. Ahora es momento de trabajar y de ir resolviendo también todos los problemas que tiene Bailén, sí, que aparte de Bicentenario, sí, hay muchísimas cosas que atender. Y en mi calle ya sabes, pon papelera. Sí, bueno, pues está bien, aprovechar para la reivindicación. Muy bien. Tomaremos, Ana María. Tomaremos nota, Ana María. Un beso muy grande y gracias. Y gracias. Un abrazo y muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, doña Paquita, que eres sensacional. Muy bien. Que me gusta mucho que tengáis el programa este. Muchas gracias, hija mía. Venga, ya nos veremos allí sentada en las gradas. Adiós. Claro que sí. Bueno. Ya sabéis, 953-67-1047 el teléfono de aquí de la radio, por si quiere preguntarle usted algo al señor alcalde, que está aquí con nosotros en directo. Y Bartolomé, ¿cómo va a seguir la recreación? Me imagino que usted contento, porque tengo entendido que viene mucha gente invitada. Díganme alguna de las personas que viene invitada, algunos invitados. Bueno, pues hemos invitado. ¿Viene el Chávez? Hemos invitado al presidente de la Junta de Andalucía, hemos invitado al vicepresidente de la Junta de Andalucía. Bueno, a las más altas representaciones del país también, es decir, que al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa, que creo que es la que corresponde, a la Dirección General de Relaciones Institucionales, con la que nos une unas especiales lazos por la colaboración tan especial que antes decía, ¿no? Hemos tenido la suerte de que tres directores generales en estos años tienen ese mismo nivel de entusiasmo. Bueno, pues a ese nivel, a distintas instituciones del ámbito militar con las que hay especiales lazos de unión, es decir, bueno, pues a mucha gente que tiene especial relación en los aspectos histórico-culturales. Hemos invitado a mucha gente. Ahora, ¿quién va a venir? Pues lo sabremos los próximos días. Ya tenemos. Nadie ha dicho, oye, que voy ahí, ¿no? Bueno, teníamos confirmada la presencia del vicepresidente de la Junta de Andalucía, del Gaspar Zarrías, consejero de la presidencia, y ayer en conversación con él me comentó que le iba a ser al final imposible porque tenía un viaje fuera de España y que lo sentía mucho. Bueno, y bueno, vendrá la delegada del gobierno de la provincia, del gobierno andaluz en la provincia de Jaén, que ayer sí también en este acto me confirmaba. Bueno, pues nosotros, como somos los bailenenses, y por cortesía institucional, invitamos a todas las instituciones, y las invitamos con gusto, con agrado, no como se suele decir, por cumplir. No, las invitamos convencidos y con el deseo de que nos acompañen, con el deseo de que disfruten con nosotros estos días, porque son días especiales que además sorprenden, ¿no? Claro. Yo entiendo que si algunas instituciones vieran la dimensión de estas actividades, quizás en otra ocasión se volcarían más, respaldarían más y apostarían más económicamente por colaborar y subvencionar. Pero si no pueden, claro, o no quieren, eso ya es un tema que me Alcalde, el otro día iba yo por la calle Real y me dijo una amiga mía, dice, pregúntale al alcalde que si van a poner por allí en el centro, en el campo de batalla, van a poner alguna carpa, algo para poder, porque dice, mira, yo he ido todos los años, pero luego pasa allí una sed, pasa allí una cosa, que la verdad, porque yo he visto ya las gradas que están puestas y todo eso. Nosotros es un tema que se nos escapa a nosotros, es decir, el Ayuntamiento de Bailén. Y no hay ninguna empresa que se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para poner allí algún bar o algo, porque es que la verdad es que tú vas allí al campo de batalla y te entras, porque en el campo de batalla hace mucha calor. Y entonces, pues, una Coca-Cola fresquita, un bocadillo de chorizo revilla. Ha habido una iniciativa, a las personas que componían esa empresa tuvieron una conversación conmigo. Esas personas solicitaban que el ayuntamiento autorizara el que poner esa carpa allí, y el ayuntamiento, lo que se le trasladó a esas personas, que los espacios que ocupan el ayuntamiento no son espacios municipales y que el ayuntamiento no puede autorizar la ocupación del espacio físico. Claro. Y que el ayuntamiento lo que iba a exigir era que se cumplieran las normas de la venta ambulante a aquellas personas, claro, empresas que quisieran ponerse allí claro, sin más autorización municipal. Simplemente, si te vas a poner allí, es cuestión de que los espacios que ocupes, si son espacios públicos, se ajusten a las directrices, claro, de la policía local, y si son espacios que no, que son privados, porque son suelo privado, pues y no sé si al final habrá alguna empresa, ¿no?, que al final decida ocupar allí un espacio para dar agua fresquita, como dice usted, niña Paquita. Seguimos en directo, las 8:40. Mire usted, Bartolomé, que las gradas, usted han puesto allí 1.600 gradas que se están vendiendo. No, 2.000 gradas. 2020, cobran ustedes 6 euros, ¿no? 6 euros. ¿Usted ha visto alguna vez el programa de Telecinco, el de Bricomanía? No me suena. Mire, pues nos vamos a poner en contacto, que ya lo tenemos aquí a través del hilo telefónico, con Cristian Pielhot. Cristian Pielhot es el de Bricomanía. Ajá. Y le va a hacer una grada fácil, sencilla y para toda la familia. ¡Buenos días, Cristian! Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos aquí recién levantaditos. Pues mira, yo tengo aquí al alcalde Bailén, que quiere cómo se hace una grada, porque ellos han cobrado 6 euros. ¿Cómo se hace una grada? Usted, que está acostumbrado a hacer todas esas cosas de Bricomanía, fácil, segura y para toda la familia. Díganoslo usted. Sí, claro. Bueno, pues lo primero, claro, como estamos en el bicentenario de la batalla de este gran pueblo, qué menos que tengamos algún lugar donde poder sentarnos en la batalla. Uh-huh. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, como usted ha dicho, fácil, sencillo y para toda la familia. Vamos a crear lo que es una tribuna para poder sentarnos. Uh-huh. Lo primero que necesitamos son 10 tableros de 30 metros y medio por 50 centímetros y 10 centímetros de grosor. Uh-huh. Un armazón de hierro. ¿10 de grosor, dice? Sí, 10 de grosor para que no se partan. No, ya. ¿Qué estuve? Sí, señor, unos señores tableros. Claro. Un armazón de hierro que sea bastante resistente y que, si no tenemos hierro, pues no pasa nada, porque vamos a tartana y él nos lo construye fácil y sencillo. Ajá, muy bien, sí. También necesitamos 15 metros de lona, de algún, ajá, color así como llamativo. Sí, vistoso. Sí. La bandera de Belén, por ejemplo. Claro. Una sierra de calar. Ajá. Un puñado de tirafondo. Digo un puñado porque sabes que al final siempre nos sobran tornillos, nos sobran tirafondos y nos sobra de todo. Pero más vale que sobre, ¿verdad? Que no, vale, que te falte el tirafondo en un momento determinado. Que a las malas no tenemos tirafondo, pues la aseveramos con cinta de carrocero, que es bastante frágil, pero poniendo en grandes cantidades, digo yo que no se moverá. Sí. También necesitamos, y esto ya es lo más fácil de encontrar, un soplete refrigerado por aire, suspensión hidráulica y doble extensor giratorio. Porque, sí, amigo, a ver quién no tiene esto en su casa. Sí, claro. Y sobre todo, algo muy importante, un cojín rojo de terciopelo. Ajá, uno para cada asiento. O uno, sí, uno largo de esa dimensión de los tablones. Pues quizás mejor largo, ¿no? A gusto del consumidor. Sí. Bueno, Cristian, gracias por tus consejos. Muchísimas gracias por estar en directo con nosotros. Pues este año hemos tenido que hacerlo de la otra manera, doña Paquita. Sí. Se lo hemos encargado a una empresa, pero ya hablaremos con Cristian el año que viene. Siguiendo sus consejos, tableros, tirafondos y con la colaboración de Tartana, yo creo que, claro, entre todos somos capaces de resolverlo. Bueno, Cristian, un abrazo. Hasta la semana que viene. Gracias. Hasta luego. ahí estaba este muchacho que mira que ha dado unas soluciones rápidas, sencillas, y la verdad que está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Me oye ahora? Ahora sí, ¿no? Bueno, pues continuamos aquí con el alcalde, que ya son, Marta, las 8:42 minutillos. Seguimos en directo, 99.3, 953-67-1047, el teléfono. Alcalde, cuando pase la recreación, ¿qué va a pasar ahí en Bailén? Ya no habrá sitio para aquí los fines de semana, porque esto se llene de visitantes, porque esto va a dar una publicidad a nivel nacional grandísima. Bueno, a esas dimensiones... ¿Qué va a pasar? A esas dimensiones, doña Paquita, no, tú eres de... Te he hablado de tú. Sí, bueno, sí. Es como a ti te gusta. Sí, a mí me gusta, sí, porque... Lo que sí es cierto que el Bailén de antes del año del 2008 va a ser... en el 2009 va a ser distinto ya, ¿no? Distinto porque se han generado voy a decir una palabra que se utiliza mucho ahora. Unas sinergias, una energía... una ilusión en la gente, se han constituido asociaciones, ya hay personas con traje militar de época, sí, sí, es decir, sí. Hay unos recursos ya, hay un ambiente, hay una fuerza en Bailén que darán de sí en el futuro, creo que bastante, y posibilitarán actividades de especial atractivo para Bailén. Y ahí un centro de interpretación ya con actividad que motivará más visitas y atraerá al turismo, es decir, bueno, yo creo que estamos poniendo los cimientos, uh-huh, de algo en el que tendremos que seguir trabajando juntos para conseguir que el hecho histórico de la Batalla de Bailén sea un especial atractivo para la visita de los turistas. Y el elemento de difusión lo estamos consiguiendo este año, ¿no? Era el gran año, era el gran momento y lo estamos consiguiendo. Yo creo que sí, seguro que... Van a empezar a venir con motivo de la Batalla de Bailén muchas personas a lo largo del año y especialmente los fines de semana. Habrá razones, habrá momentos, claro, habrá circunstancias para eso. Llamada telefónica, alcalde. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con el artillero Soriano. Artillero Soriano. Hombre, artillero Soriano, además con voz de mando, sí señor. ¿Recuerda usted de mí? Claro, me acuerdo de ti. Sí señor, y además no he escuchado a ningún, que me perdonen el resto de los artilleros y el resto de los infantes, pero... Voz de mando como la tuya, ninguna. Sí, sí, además que tiene voz, señor. Una voz grave. He tenido la ocasión de estar con vosotros, contigo también, en muchos sitios, tú lo sabes, fuera de Bailén. Y primero mi felicitación y mi agradecimiento en nombre de vuestro pueblo por esa proyección que estáis dando a Bailén fuera de Bailén. Soy embajador de Bailén, sí, en muchos sitios, verdad, ¿no? Y soy admirado. Estáis llevando el nombre de Bailén, que es lo que decíamos, doña Paquita, ya hay. Uh-huh. Ya hay cimientos, ya sí, hay recursos, sí, ya hay personas que van a darle proyección al 2008, ¿verdad que sí? Exactamente. Quería saludarlo. Anoche estuvimos hasta alta hora de la noche preparando, porque tenemos otra pieza más. Vamos a sacar las tres piezas para darle barrearse. Piezas de artillería va a haber este año. Creo que son 10 cañones en total los que vamos a tener, ¿no? De ambos lados. ¿Y la pólvora? ¿Cuántos kilos de pólvora? Me dijeron un container. Pues rebasan entre 250 aproximadamente kilos de pólvora. Estará bien guardar la pólvora, ¿no? Porque eso hay que guardar en un sitio sí, que no le dé. Eso está húmeda, porque es como húmeda. Hay una reglamentación para el traslado, hay una reglamentación para la redistribución entre los recreadores con presencia de la Guardia Civil. Hay una reglamentación para el uso, esto es un tema delicado, un tema muy serio, y se hacen las cosas bien hechas, ¿verdad? Claro, yo quisiera también dar una recomendación a los que vayan a ver la recreación, que por favor respete a los recreadores, y cuando le diga que se aparte, porque eso son armas peligrosas, y eso es un arma normal. Sí, sí, pues que hay que tener mucho cuidado, ellos ya tienen mucha práctica, tienen cuidado, lo hacen con rigor, ensayan, bueno, pues, y consiguen ese efecto tan bonito que es tan atractivo. Y ahí hay otra cosa, doña Paquita, de la que no hemos hablado, que va a haber un campamento de época precioso, ¿eh? Se va a poner un campamento dentro de la piscina municipal, en la zona de césped de la parte de arriba, y allí se va a simular también la vida del campamento, va a haber escenificaciones de distintas situaciones que se podrían generar en un campamento militar de la época. Algo en el que están volcados también los colectivos bailenenses, ¿no? Las asociaciones histórico-culturales de recreación y colectivos de teatro. Bueno, el pueblo de Bailén, sobre todo los colectivos histórico-culturales, los culturales, el teatro, la danza, viviendo todo el pueblo de Bailén en el Bicentenario. ¡Artillero! Dígame. Que ya está, que muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Y si quieres y preguntarle que siga a la voz, alcalde. Que siga la voz así de clara y de firme, como la tiene que tener un mando en el ejército. Exactamente. Bueno, por lo menos, vamos a ir a la batalla a desayunar, ¿no? Nos vemos en la batalla. Un abrazo, venga, hasta luego. Un abrazo. Bartolomé, en el paseo también se va a celebrar algo, ¿no? Porque ya he visto ya que están los muebles, lo que es la base de las tiendas, esta, donde se ponen. ¿Me escucha ahora sí? Ahora sí me escucha. Sí, me escuchas, ¿no, Bartolomé? Sí, ahora sí, sí. Sí, es que se va alguna. Va a haber un mercado de la Independencia. Ahí, ¿no? Ya tenemos dos experiencias previas, ¿no? Un mercado de. ¿Se abre hoy? ¿Hoy se abre? Esta tarde lo inauguramos, doña Paquita. ¿A qué hora? Pues espérate un momentillo que. ¿A las seis y media? A las seis y media. A las seis y media, que me pilla a mí en Linares, que tengo que ir a un mandadito. Ya con 59 años. 57 años. 57 años tiene. No voy a poner años, hombre. Uh-huh. Y con mi nuevo estatus de abuelo ya. Claro, la memoria enhorabuena, me, porque que no, doña Paquita, abuelo, ya te empieza a fallar. Uh-huh. Bueno, pues vamos a tener un mercado precioso, un mercado de la Independencia, que va a estar además ambientado, por como te decía antes, por grupos culturales. Es decir, que va a haber allí bailes de época, va a haber una taberna también en la que se van a poner allí en el kiosco bailes de época, tapas de época. Uh-huh. Bueno, y me consta que va a haber muy buena ambientación, porque otra cosa que me llega mucho, doña Paquita, es que se van a vestir muchos bailenenses de época. Muchos, sí, muchísimos. Yo te digo una cosa, yo el domingo me quiero vestir el domingo de época. Sí. Y además que me han hecho un traje, mi amiga, la de, si nos están escuchando aquí, la de Confesiones 1808. Uh-huh. Y la verdad que me han hecho un traje maravilloso. Y ya verás cuando me veas vestida. Yo gano mucho vestida. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. Pues, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablo, por favor? María Josefa Rodríguez me llamo. María Josefa Rodríguez. Buenos días, señor alcalde. Me alegro, María Josefa. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy ilusionado. Pues eso es lo bonito que tiene este proyecto. Y que decirle a doña Paquita que no solamente el domingo, hay que vestirse desde hoy. Si es que lo que pasa es que esta tarde es que voy yo a mandadillo. Bueno, sí, el sábado sí me puedo yo vestir. Bueno, vamos a ver. Mi pregunta es la siguiente. Yo puede que os sorprenda a vosotras hoy ya. También, sí, ¿eh? Sí, nos va a sorprender. Nos vamos a sorprender mutuamente. Sí, pero eso es bueno. Eso dime, bueno, Maripepa. Vamos a ver, vaya. Mira, vamos a ver. Yo mi pregunta es la siguiente. Es que hemos pasado de María Josefa a Maripepa para así sin darnos cuenta, ¿eh? Yo no sé cómo ha sido eso. Es que soy especial. Vamos a ver. Yo mi pregunta es la siguiente, Bartolomé. Sí, a ver. Yo lo que quiero saber si la idea, porque claro, ahora se prepara un mercadillo de la Independencia. Uh-huh. Pero vienen muchos recreadores de fuera, todo eso sí, está bien. Sí, pero sí. La idea no es, por ejemplo, yo no te digo que todos los años, sí, pero cada X años, porque claro, hay quien dice, ¡ay, si esto ya no lo vamos a ver más! ¡Si esto ya no lo vamos a vivir más! Las que personas que nos estamos preparando con tanta ilusión, algún trajecillo, aunque sea sencillo. Sí. Eso no hay un día que podamos dedicar a decir, mira, cada año ese día vamos a hacer mercadillo. Hace un día, y nos sí. vamos a vestir en el pueblo de Bailén. Hace un aunque día. Aunque no vengan los recreadores de fuera. Ya, tenemos muchos en el pueblo. Un decreto. Fíjate, entonces, que aparece. Son ideas ¿ves? Bonitas, son ideas. Decreto de alcaldía, tal día, ¿no? Fiesta local. Día de Bailén, bueno, que sí. Eso por lo visto no lo teníamos, ¿no? Ajá. No teníamos un día dedicado a Bailén. Pues yo digo que un día se dedique. Eso le viene bien al pueblo, le viene bien a las personas, como tú has dicho, sí, que tienen sus hoteles, que tienen sus restaurantes. A todos los que tenemos los comercios, no solo eso, sino ver el pueblo, que cada vez se hacen más cosas. Sí. Entonces, dedicar un día a decir, mira, este fin de semana, pues todas las personas, que y ya se anima la gente, porque hay mucha gente que dice, ¡ay, mi cachila más, que ya no me ha dado tiempo! Y a lo mejor se han quedado con la gana, y tienen cuatro trozos de tela en su casa, sí, que hubiera servido. La realidad es que, bueno, de todo lo que está ocurriendo este año, y de los recursos que se están generando, y de las decisiones, ilusión de muchas personas que se van a vestir, pues va a haber unas posibilidades tremendas en el futuro de organizar cosas. Claro, porque ya están ahí, ¿no? Ahora se va a gastar, ¿no? Y bueno, pues hasta ahora hemos estado de la mano, pues nuestra fiesta fundamental y esencialmente estábamos y seguiremos estando de la mano del ejército. Claro. Pero fíjate, ya van apareciendo pinceladas de participación ciudadana en el inicio de la contienda. Claro, ya eso lo hacemos los bailenenses. Claro. En primera persona somos los protagonistas, los bailenenses. Claro, ¿no? A mí el otro día me preguntaban, ¿pero tú eres de alguna asociación? Yo no. Pero sí. Yo, pues quiero vestirme, vamos a ver. Cuando hace un día que digas, pues mira, un día en el año, tal día, pues venga, vamos a preparar y nos vamos a vestir el máximo de gente. Y a lo mejor este año se visten 10 más, el otro año 3 sí, más. Sí, claro, y con claro. La cosa de que tienes la ropa, porque te la has hecho ya para esta ocasión, seguro. Pues no la guardan en el Yo creo que ya entre los colectivos organizados, constituidos ya con su estatuto y la iniciativa a nivel general, eso es posible en el futuro. Y también podrían podrían surgir algún otro tipo de colectivos, ¿no? Claro, claro. Y fíjate, estoy recordando ahora pues ese gran momento de para Bailén, ligado también por, fíjate, algo tan bonito, tan emotivo como el que vivimos el día 12 de julio, presenciando esa obra de teatro que se había hecho para Bailén, ¿no? Lo de Bailén, lugar para la historia. Eso, es decir, fue ya, eso fue para no olvidar. Bailén tiene capacidad ya para hacer su propia fiesta. Claro. El día que entre todos decidamos, y ligado a la fecha que entre todos decidamos, pero sí es cierto, ya Bailén, ese espíritu de participación que hacía falta, porque Bailén era fundamentalmente espectador en las fiestas, ¿no? Exacto, pues empieza a ser ya Bailén protagonista. Esa es la clave, pues, ¿no? Esa es la idea que os dejo hoy lanzar. Pues es una idea muy bonita. Yo creo que después de vivir estos días que vamos a vivir y veamos ese importante nivel de participación que esperamos, sí. Nos animará, porque veremos que hay potencial sobrado para hacer cosas. Pues, Maripepa, un beso grande. Muchísimas gracias, Maripepa. A vosotros, adiós, a todos. Venga, un abrazo. Bueno, pues vamos a terminar ya con el alcalde, porque usted sabe que a las 9 de la mañana tenemos la mejor información local, provincial, con esta guapísima que hay aquí, que se llama Marta Fernández. Y una última pregunta que no quiero que se me vaya. La han preguntado. Esto no tiene nada que ver con la recreación, con nadie. A ver. Cuando hicieron coalición AIBE y PP, se decía que la alcaldía iba a ser compartida. ¿Se llegará a esto? ¿Y nos vamos? ¿Qué pregunta, doña Paquita? Bueno, en su día se dijo lo que se dijo, y cuando llegue el momento de esos 2 años, pues habrá que plantear el tema. Pero yo quiero decir a la gente que no le debe de generar a Bailén ningún tipo de preocupación la fecha esa de los 2 años. Uh-huh. Yo creo que con eso ya traduzco muchísimo. Porque en política muchas veces tenemos que hablar así. Y es mejor que hablemos así, de esa manera. Pues, alcalde, muchísimas gracias por estar programa. Si me permitís, pues... ¿Y qué le diría usted a nuestro oyente? Agradecer al pueblo de Belén ese nivel de ilusión, de participación, de implicación. Decir que todo lo que se está haciendo es gracias al pueblo de Belén, que se ha sumado a este proyecto que ha definido y ha esbozado la institución municipal, pero que el gran protagonista es la ilusión, la participación, la implicación, el compromiso del pueblo. Que salgan a la calle, que disfruten y que se animen a vestirse y que se hermanen todas las personas, vestirse que seamos hermanos, y que, bueno, pues que mostremos a quienes vienen a visitarnos nuestro carácter, el carácter afable, el carácter acogedor del bailenense, y que seamos educados, que no tiremos nada al suelo, que la gente de fuera luego viene y dice, mira, que tío mamarrano, que no, que chicle, pues, los coches, por favor, quiten los coches en las calles. Pasé un mal rato el otro día con Pepa Fernández por la crítica que hacía, además fundamentada de una moto, ¿no? Al uso de las motos con tantísimo ruido, al uso de los coches que van dando brincos con la música, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Sí, es un buen momento para hacer una llamada de atención al civismo, ¿no? Y de alguna manera también, yo en su día lo reconocí ante Pepa Fernández, esto no es el pueblo, es que todavía los que somos responsables públicos no hemos sabido o bien convencer o bien corregir, pero que es un buen momento también ahora para traducir la mejor imagen de Bailén en todos los sentidos, incluido ese, que seamos respetuosos, simple y llanamente. Si es tan fácil, o sea, yo voy utilizando una moto, con pensar en los demás, con ser respetuoso, ya sé que tengo que ir despacio, y sé que tengo que hacer el menor ruido posible, y ese es el mensaje que tenemos que trasladar. Pues, señores, ahí estaba la entrevista de hoy, de nuestro primer programa, como sabe usted, alcalde, que vamos a estar todos los viernes aquí a las 8 de la mañana. Seguro que va a tener éxito el programa, porque de la mano de los profesionales que hay aquí y con la protagonista principal... No me diga eso, que me tiemblen las piernas. Que es doña Paquita del Amor Hermoso, pues... asegurado. Muchísimas gracias. Y la llamada del día, ya saben, como siempre, por Fotografía Arjona, que está en la calle Pere Galdós. Estudio Fotográfico Arjona, un equipo joven de profesionales de la fotografía que ofrece lo último y lo mejor en revelado digital, fotos carnet, reportajes de vídeo de bautizos, comuniones, bodas y de cualquier otro acontecimiento para que quede en su recuerdo para siempre. Arjona Estudio Fotográfico les recuerda que ya pueden encargar su reportaje de comunión para el año 2009. Arjona Estudio Fotográfico está en la calle Perth Galdós, número 21 de Bailén. Teléfono 953-67-5377. Estudio Fotográfico Arjona, con el Bicentenario de Bailén. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Bueno, pues son ya las 2 minutillos que dan para llegar a las 9 de la mañana. El alcalde ya se está poniendo su chaqueta. Esa chaqueta, esa te la has comprado ya hace poco. La he visto yo, sí, esa chaqueta la he visto yo en el escaparate. Que ya se va el alcalde, que se está preparando para irse a su trabajo, porque ya sabe, un alcalde, y más en esto, en la recreación, tiene que trabajar muchísimo. A las 9 de la mañana estará aquí con nosotros Marta Fernández, que ya está aquí, preparada con su informativo. Volvemos sobre las 9:30, pasar menos cuarto, ¿vale? Y después repaso la prensa. Y después, sí, el deporte también tenemos. Deporte, noticias, deporte. Y luego ya estarán por aquí nuestros compañeros Gerson, que ya está por aquí, que ha venido de Cádiz, que está en Cádiz, ¿no? Buenas tardes, o buenos días. Yo con las buenas tardes. Buenos días, doña Paquita. Ya estamos aquí viviendo la recreación al máximo. Pues ya está aquí Gerson Pepe Malaya, que me dijo que iba a estar a las 8:15. Pues si me está escuchando, échate agua en la cara y te vienes para acá, para la radio. Y José San también. Así que volvemos en 3/4 de hora. Se hace más corto el camino aquel.